Esto termina. Quién sabe cuántas veces terminó. Dame minutos que agarro algunas cosas y me voy. No digas que no sientes. De última el capítulo cerró. Pasó, pasó, te quedas en la casa, pero yo...